La Retaguardia Radio. Transmisión especial. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí les damos la bienvenida a una transmisión especial de Radio La Retaguardia para diversos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos preparados, listos y dispuestos para lo que va a ser en un ratito, y muy ansiosos para lo que va a ser en un ratito, la lectura de la sentencia, del veredicto, en realidad, en la causa por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Mendoza. Es el cuarto juicio que se lleva adelante en la provincia y es la mega causa que tiene, entre otros, a jueces de la dictadura y a jueces de la democracia en el banquillo de los acusados. Bueno, nos estamos preparando, estamos, como les decía, muy ansiosos. Este juicio comenzó hace demasiado tiempo. La verdad es que pensar en el tiempo que transcurre a veces en las causas por crímenes de lesa humanidad, está bien, son muchos acusados, son muchas víctimas, pero a veces transcurre un tiempo demasiado tedioso si uno lo agrega a los más de 40 años en la búsqueda de justicia. Memoria y verdad hay, pero está faltando algún pedacito más de justicia, aunque se ha conseguido un montón. El 17 de febrero del año 2014 comenzó este juicio, que hoy culmina, que ya culminó en realidad en lo técnico esta mañana, cuando los imputados tuvieron la posibilidad de decir sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal número 1. Entre los casi 40 imputados están los ex jueces y fiscales Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra. La verdad es que es un juicio muy simbólico, muy importante. Y también habrá que ver hasta dónde llega la corporatividad de una institución a la que todos reconocemos como muy corporativa, como es la justicia. Tienen que juzgar a sus propios pares hasta hace un tiempo, ¿no? Si en Mendoza ha habido tan solo 4 juicios por crímenes de lesa humanidad, no es porque la represión no haya sido dura, sino porque estos tipos eran jueces hasta hace 4 años. Eran camaristas que frenaban las causas en esa instancia y que impedían que los sobrevivientes, que los familiares de los desaparecidos, que las organizaciones de derechos humanos, que la sociedad toda alcanzara justicia. Hubo un primer juicio en la localidad de San Rafael, después hubo un juicio más en la ciudad de Mendoza, el tercero terminó hace un mes, también fue en San Rafael, y es el juicio en el que, además de estar, ahora condenados, por suerte, con penas altas, algunos de los exponentes de la dictadura que ocuparon cargos en la intendencia de San Rafael, por ejemplo, y que eran renombrados personeros sociales hasta hace muy poco, presidiendo el Rotary Club y, e instituciones de ese estilo. Por suerte fueron condenados hace un mes, se llegó a esta instancia. Hoy termina el cuarto juicio y va a ser con la lectura de este veredicto. Decimos veredicto y no sentencia por una cuestión técnica que alguna vez nos enseñaron los abogados que andan en estas causas, que claro, tienen la precisión de los sobrevivientes, ¿no? Digo, además de lo que han estudiado en la universidad y la cuestión obsesiva por los términos, le han sumado la obsesión de los sobrevivientes por reconocer cada dato, cada testigo, cada lugar. Ellos alguna vez nos dijeron, cuando nosotros hablábamos de sentencia en estas instancias, no, esperen un poco, la sentencia no es hoy, hoy es la lectura del veredicto, es decir, hoy se van a leer los cargos, las víctimas, y en cada caso se verá si los casi 40 acusados tienen condena o son absueltos. Eso es la lectura del veredicto. La sentencia la vamos a conocer recién cuando los jueces den todos los fundamentos del veredicto que van a leer hoy. Nada, cuestiones técnicas que también hemos aprendido nosotros a partir de trabajar cotidianamente en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Puede que nos estés escuchando por La Retaguardia a través de nuestra página, laretaguardia.com.ar, o a través de nuestra aplicación para dispositivos Android. Puede ser que nos estés escuchando a través de Radio Zumba La Turba en Córdoba. Tal vez nos estés escuchando a través del aire de FM La Colectiva aquí en la ciudad de Buenos Aires, o a través de su página web también. Puede que nos estés escuchando por otros medios comunitarios, alternativos y populares que se fueron sumando y que se irán sumando a esta transmisión especial. Quizás estés en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos a la que pertenecemos, rnma.org.ar, y nos estés escuchando a través de esa radio. Lo que te proponemos ahora es irnos rápidamente en esta previa, que esperamos que sea corta. A las 18 es la hora indicada para que el tribunal dé a conocer el veredicto en esta mega causa en Mendoza. Suelen retrasarse, pero esperemos que sean puntuales esta vez. En cualquier caso, lo que te proponemos hacer ahora en esta previa es escuchar una charla que tuvimos hace instantes, nada más, hace muy poquito, con uno de los actores esenciales en los juicios por crímenes de lesa humanidad en Mendoza. Llegó el día, ese día que parecía que no iba a llegar nunca. El 17 de febrero del año 2014 comenzó esta megacausa que tiene, entre otros, a los jueces de la dictadura y de la democracia en el banquillo de los acusados en Mendoza. Y bueno, durante todos estos años hemos utilizado muy entre comillas la capacidad del doctor Pablo Salinas, abogado querellante en esta causa, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, para comunicar y para que nuestros oyentes estén al tanto de lo que está sucediendo en ese juicio, que hoy finaliza. Y lo tenemos en línea al doctor Salinas, a minutitos nada más de que comience la lectura. Te agradecemos, Pablo, en este momento tan especial que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Decirte, Fernando, que ya se escucharon las últimas palabras, que ya está concluido el juicio, lo cual me parece algo increíble. Y ya el tribunal anunció que a las 18 va a leer el veredicto. Hay una pantalla gigantesca en la puerta de tribunales para la gente que esté afuera poder seguir las instancias del veredicto. Y estamos con mucha fe en que sea un día de justicia, un día muy especial donde se recuerda Evita, donde se recuerda el asalto del cuartel Moncada,

cúpula federal cuando nosotros los denunciamos y logramos destituirlos en procesos donde se les respetó el derecho de defensa y donde fueron destituidos por los organismos de la democracia y ahora estamos juzgándolos. Y es un momento de mucha sorpresa positiva en el sentido del acompañamiento que estamos sintiendo y también en el sentido de que se, de poder aportar un granito de arena para levantar y dar fuerza a todo el movimiento de derechos humanos en Argentina en estos momentos que tenemos que pelearla con la más fea, ¿no? Que tenemos que defender el trabajo que hemos hecho durante tantos años y decir valió la pena. Y espero esta tarde poder decir que valió la pena y poder encontrar una sentencia reparadora y no tener que protestar y seguir luchando como hicimos con el 2x1, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esperamos atentos la lectura del veredicto, te agradecemos una vez más y te vamos avisando que a la salida seguramente estaremos charlando, si nos lo permitís nuevamente, para hacer una evaluación. Exacto, cuentan conmigo perfectamente. Yo calculo que a las 18 va a empezar la lectura, porque va a ser puntual, porque queda muy claro cuál es el horario, y apenas salga me podés llamar, Fernando, y analizaremos entonces el contenido del veredicto. Bueno, abrazo grande y lo mejor para hoy. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Bien, hemos charlado con el doctor Pablo Gabriel Salinas. Él es abogado querellante en esta causa, es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, a minutos nada más de que se lea el veredicto en la megacausa que tiene, entre otros, a los jueces de la dictadura y de la democracia en Mendoza, sentados en el banquillo de los acusados. Bueno, un optimista Salinas en lo que tiene que ver con el horario de comienzo. Él decía a las 18 tiene que estar comenzando la lectura del veredicto. Son las 17:56, o sea que tendría que estar empezando dentro de cuatro minutos. Nos vamos para las afueras del lugar donde se va a leer el veredicto, donde ya por algunas imágenes que vimos y que nos ha enviado nuestra próxima entrevistada, movilera, esos límites difusos que tenemos en nuestros medios comunitarios, alternativos y populares, que intentamos que sean hechos también por los actores sociales. En alguna de las fotos que nos mandó Victoria González, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, vemos mucha gente. Ya las vamos a compartir en las redes sociales, pero ahora la tenemos en línea. Victoria, bienvenida aquí a esta transmisión especial y muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. ¿Cómo va? Nuevamente nos volvemos a encontrar, a escucharnos y acompañarnos, ¿no? Sí, totalmente. A un mes de la sentencia en el juicio en el que ustedes fueron protagonistas y esenciales actores allí en San Rafael, el segundo juicio que terminó en San Rafael, llegamos hoy a esta instancia de juzgar a los jueces de la dictadura y a los jueces de la democracia, es decir, también a algunos de los jueces, no solo que operaron durante el terrorismo de Estado en Argentina, sino que también frenaron los juicios en la provincia, ¿no? Sí, obviamente, acá estamos por primera vez juzgando a jueces que estuvieron implicados durante la dictadura militar. En este espacio donde ellos creían que eran dueños de este edificio, bueno, hoy se los está juzgando, ¿no? Uh-huh. Es un día histórico, ya que es la primera vez que jueces están dándole sentencia a sus compañeros jueces. ¿Sí? Sí, solo tenemos la instancia que ocurrió en Santa Fe con el juez Brusa, ¿no? En la causa en la que fue querellante Silvia Supo, que después fue asesinada, apenas un ratito después, un mes después de la sentencia, fue asesinada. Pero, digo, ¿cómo se vive allí? ¿Qué clima hay en el afuera? Sí, bueno, se vive como cualquier sentencia, una más, con felicidad, con expectativas. Esperamos que se cumplan las condenas que se han pedido. Venimos de un juicio hace un mes en San Rafael que, bueno, llenó de felicidad, ya que tuvimos muchas perpetuas las que habíamos pedido. Entonces, bueno, con esas mismas expectativas estamos esperando esta sentencia. Claro. A ver, descubrinos, para quienes no somos de la provincia y no estamos en este momento ahí como ustedes, descubrinos a través de la radio el lugar en el que están. ¿Qué es ese edificio? ¿Y dónde están ubicados en la ciudad? Mira, estamos en la capital de Mendoza, frente al edificio de tribunales. Es casi pleno centro de acá de la ciudad de Mendoza, tribunales federales. Y bueno, con todas las organizaciones, obviamente la capital de Mendoza tiene otro impacto y otra connotación en juicio, ¿no?, que en San Rafael. Son sociedades muy conservadoras, y todavía, más todavía se ve reflejado en pueblos como San Rafael, ¿no? Pero acá en la ciudad, obviamente, son distintas miradas que se pueden tener porque, bueno, la sociedad es un poco más amplia, culturalmente más amplia, o sea, bueno, uh-huh. Tienen otras connotaciones y se espera de otra manera. Claro, claro. Recordamos que allí en la provincia, para algunos oyentes desprevenidos que puedan pasar a través de la radio y estar escuchando ahora, en la provincia hubo como fuertes reacciones públicas, ¿no? Tapadas de murales, pintadas amenazantes durante todos estos años de juicios. Se expuso más que en otros lugares la reacción de los genocidas y de sus personeros. Sí, y mismo de sus familiares. Nosotros en el juicio de San Rafael, en el inicio tuvimos el hijo de un imputado que llegó al juicio con un Falcon verde, ¿no? Claro. Esta manera de implantar nuevamente el miedo, de sentirnos hostigados. Uh-huh. En San Rafael tuvimos varios episodios como este, tapadas de murales, de la memoria, amenazas, bueno, de todo tipo hemos podido vivir en estos juicios. Claro, claro. ¿Quién fue el mismo, hijo de quién? Yo te iba a contar acá sí. Justo en el juicio que estamos esperando ahora, en la sentencia. Hace un rato salieron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, y han dicho de que no van a entrar adentro del recinto porque preferían quedarse afuera con los compañeros que estar adentro con gente que no comparten la ideología y que además no juzga a estos hijos que están sentados, ¿no? Uh-huh. Esta es una connotación bastante grande de parte de ellos, ¿no? Claro, claro. ¿Qué sensación hay ahí afuera? ¿Hay como una idea, si bien, por supuesto, ustedes no saben lo que va a pasar, digo, pero ¿hay optimismo con lo que pueda pasar esta tarde? Sí, somos optimistas, bueno, de la situación que es también, ¿no? Esto de que sean jueces los que están siendo juzgados, esperamos que se puedan cumplir las condenas que hemos pedido. Uh-huh. Bueno, ya... Sí, decime. Habría que analizar cuál es... Después de que den la sentencia, habría que analizar cuáles son las condenas y claro. Las expectativas que tuvimos. Va a ser un punto y aparte, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya son las 18:02, puntualidad exacta no hay, pero no. Esperamos ansiosos la lectura del veredicto y estaremos a través de la radio compartiéndolo con ustedes. Te molestamos, si nos permitís, en un ratito. Ahí justo están entrando ya... están organizando todo porque tenemos una pantalla sí. que nos muestra todo lo que está pasando dentro del recinto y bueno, las están organizando para comenzar. Ah, ok, y la gente que va a estar en la sala ya entró. Sí, ya están adentro esperando y bueno, ahora ya se ve gente caminando por dentro. ¿Ustedes ya tienen la imagen de la sala allí en la pantalla gigante? Sí, ya tenemos la imagen de la sala. ¿Y están viendo que la gente ya está acomodada esperando que ingresen los miembros del tribunal? Sí. Además, te diría que estarían por entrar los jueces. Bueno, esperamos entonces ansiosos, lo compartimos a través de la radio, te mandamos un abrazo enorme, te volvemos a molestar en un ratito, si nos dejas. Bueno, Fernando, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Nos estaremos hablando, gracias. Ella es Victoria González, es la copresidenta, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael Mendoza, y bueno, se viajaron hasta allí los kilómetros que separan a la capital provincial de la localidad de San Rafael para acompañar en este juicio, así como hace un mes también ocurrió a la inversa, y quienes están alrededor de los juicios en la ciudad de Mendoza se acercaron hasta San Rafael para la lectura del veredicto. Nosotros todavía no tenemos audio de la sala, pero por ahora no estaría empezando la lectura del veredicto. Nos vamos a interrumpir rápidamente cuando eso ocurra desde ya. Pero mientras, déjame que te cuente que casi 40 los imputados en esta causa. Terminan siendo finalmente 28 porque algunos murieron en el camino, algunos fueron desafectados de esta causa en el camino, pero el listado completo de imputados te lo leo. Mirá, me parece que está bueno tener el nombre de los genocidas uno por uno. Alcides París Francisca Becaria, Paulino Enrique Furió, Pablo José Gutiérrez, Oscar Alberto Bianchi Bartel, Héctor Rubén Camargo Granda, Rolando Evaristo Carrizo, Arnaldo Osvaldo Fernández Miranda, José Antonio Fuertes, Antonio Indalecio Garro, Rubén Darío González, Armando Hipólito Guevara, Julio Héctor La Paz, Mario Alfredo Laporta, Pedro Modesto Linares, José Antonio Lorenzo Constantino, Dardo Minio Pipaón, Ricardo Benjamín Miranda, Luis Francisco Miret, Diego Fernando Morales, Marcelo Rolando Moroy, Guillermo Max Petra, Miguel Ángel Ponce, Juan Carlos Ponce, Ramón Ángel Puebla, Luis Alberto Rodríguez, Otilio Romano, Miguel Ángel Tello, Carlos Horacio Tragant, son los 28 imputados que llegan a esperar qué va a hacer de sus vidas, si van presos por crímenes de lesa humanidad o si se vuelven a sus casas. Algunos de ellos ya están presos por otras causas, por instancias anteriores. Alguna vez Salinas nos contó aquí que durante este proceso se conocieron, por ejemplo, algunas cosas tremendas, de esas que ocurrían durante el terrorismo de Estado en la Argentina, cuando las personas iban a denunciar las desapariciones de sus compañeros o de sus familiares. Te cito un textual de Salinas. Colgaban en ganchos de carnicero la resolución donde rechazaban y cobraban costas a los familiares en ganchos de carnicero en la puerta del juzgado. Imagínate, ¿no? La puerta de un juzgado y en la puerta, del lado de afuera, un gancho de carnicero con lo que sistemáticamente era el rechazo de los pedidos de habeas corpus. Dice Salinas, sigue, es una imagen que demuestra cómo la justicia federal se degradó al punto de ser cómplice absoluta del plan criminal del terrorismo de Estado y generando una impunidad que, como ya ha dicho la Corte Interamericana en una causa por crímenes cometidos en México, en Ciudad Juárez, cada hecho llama a cometer uno nuevo, y esta es la garantía que tenían los militares y las fuerzas de seguridad para secuestrar, robar, atacar sexualmente y cometer todo tipo de delitos, apropiarse de niños. En el alegato, dice Salinas, hablé de la apropiación de Claudia Domínguez Castro, que es la nieta recuperada 117, cuya abuela María, que es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, nos ha enseñado a luchar. María Domínguez presentó en aquel entonces un habeas corpus por su nieto o nieta desaparecida, cuando estábamos muy lejos de todos los avances jurídicos que hay hoy con la Convención de los Derechos del Niño y demás. colgaban en gancho de carnicero las negativas a buscar a la gente a través de los pedidos de habeas corpus, que los familiares y los organismos que ya actuaban o empezaban a actuar hacían en los tribunales de Mendoza, sin saber hasta qué grado la justicia también era parte del plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas en todo el país, ¿no? Pero puntualmente en la provincia de Mendoza, por suerte, se ha conseguido que jueces y fiscales como Tilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Gabriel Gusto estén en el banquillo de los acusados a la jornada de hoy. Estamos aquí, no nos vamos, vas a poder escuchar la lectura del veredicto por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Mendoza. Lo vas a poder hacer si estás a través de Radio La Retaguardia o quizás a través de La Colectiva, o quien te dice que tal vez estés a través del aire de La Pujante, allí mismo en Mendoza, queriendo saber qué pasa con los genocidas de tu propia provincia. O tal vez estés en Córdoba, donde comenzó ayer un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad allí en la provincia, que tuvo uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes, por donde pasaron más compañeros y compañeras, que fue La Perla. No te vayas, estamos acá, ya volvemos. Los jueves, desde las 21, los juicios a los genocidas tienen su espacio en Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Jueves a las 21, por Radio La Retaguardia. Sobrevivientes es que aún en las peores circunstancias siempre se puede sacar una historia para sonreír, ¿no? Eso lo vemos cada semana cuando hacemos el programa de radio sobre los juicios a los genocidas que escuchabas recién, la promo Oral y Público. Algunos de esos momentos son como este. Y desde la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Widini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Widini. Por favor, por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Houdini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor, por favor.

Juan Carlos Ponce Ochoa de los siguientes delitos que le fueran imputados en autos número 97000111/2013-TO1 por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal. Bueno, este directamente absuelto. Juan Carlos Ponce Ochoa se va para su casa sin culpas ni cargos. Después tenés tres que obtuvieron 3 años de condicional, Garro Rodríguez y Lorenzo Constantino. Hay dos que han sido condenados por violación como delito aparte y tienen 20 años de prisión cada uno, La Paz Calderón y González Camargo. Está por allí también Diego Adur trabajando en la retaguardia para lo que va a ser la nota posterior. Existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal. Artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 28. Disponer la inmediata libertad del acusado Héctor Ruber Camargo Granda en los presentes obrados, a cuyo efecto oficiese. 29. Absolver al acusado Miguel Ángel Ponce Carrera de los delitos que le fueran imputados en los autos número 97000111/2013/TO1 por existir dudas en cuanto a su responsabilidad criminal. Artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 30. Disponer la inmediata libertad del acusado Miguel Ángel Ponce Carrera en los presentes sobrados, a cuyo efecto oficiese. Otra absolución para 31. Miguel Ángel Ponce Carrera. Condenar al acusado Oscar Alberto Bianchi Bartel a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor funcional penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de 1 mes, 2 hechos. Artículo 144 bis, inciso primero, y artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 2 hechos. Artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, conforme texto de la ley 14.616 y asociación ilícita en calidad de integrante, artículo 210 del Código Penal. En perjuicio de Nilo Lucas Torrejón, Eugenio Ernesto París, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículos 12, 19, 29 incisos 3, 40 y 41 del Código Penal, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 32. Condenar al acusado Pedro Modesto Linares Pereira a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor funcional penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado... Tenemos 2 condenas a 6 años, Oscar Alberto Bianchi Bartel y Pedro Modesto Linares Pereira. En el caso de Bianchi Bartel, 2 casos de tormentos a perseguidos políticos, y eso para la justicia son 6 años de prisión. Ponele que no en todos los demás, pero en 2 casos se probó que actuó en 2 casos con tormentos y sin embargo se lleva 6 años de prisión. La ley 14.616 y asociación ilícita en calidad integrante, artículo 210 del Código Penal, en perjuicio de Luis Matías Moretti Sevilla, Francisco Audelino Amaya Becerra, Pablo Rafael Seidel Gualtieri, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículos 12, 19, 29, incisos 3, 40 y 41 del Código Penal, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 33. Condenar al acusado Paulino Enrique Furió Echeverri a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas. 25 hechos. Artículo 144 bis inciso primero y 142 inciso primero del Código Penal. Texto conforme ley 14.616 y 20.642. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 8 hechos, artículo 144 ter,